Hola, te invito a escuchar El Maule Sur También Existe en Radio Xuyum los días sábados a las 10 de la noche. Recuerda, en Radio Xuyum, El Maule Sur También Existe. Manu, aquí con otro contacto por mientras saludamos a la gente que nos está escribiendo, que está compartiendo su sentir a través de las redes sociales, en el Facebook, en la Coordinadora en Defensa del Maule Sur, y en el Instagram también a través de @ El Maule Sur También Existe. Bueno, tenemos una llamada, don Luis. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, ¿con quién vamos a conversar? Hola, buenas tardes. Habla Camila Gallegos, hija de la concejala desaparecida María Ignacia González Torres, de Villa Alegre. Camila, primero que nada, en un día como hoy también, y sabemos, agradecer la confianza que usted deposita en el programa y en este medio también, para referirnos a esta situación tan tan compleja que con ustedes como familia, que Villalegre como comunidad también y el país, hemos nosotros catalogado acá como una vergüenza nacional, la señora Julia Chuñiz, los siete pescadores del Bruma y lo de su mamá, porque realmente en un país decente como Chile, que se dice que lo somos, que esto ocurra, creo que habla bastante mal de diferentes espacios, y también lo vinculamos muchas veces con esos códigos de silencio que existen en algunos organismos cuando se trata de desaparecidos, y también de comunidades muchas veces que guardan recelo por ciertos poderes, así que le agradezco desde ya esa confianza. Y relátenos usted en esta semana qué es lo que han logrado avanzar en este caso, que ya es algo que remece al sector de Villa Alegre y a sus habitantes. Sí, así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio igual para seguir visibilizando la desaparición forzada de mi mamá. Ya lleva 4 meses y medio. El 14 de noviembre se cumplen 5 meses desde que la vimos por última vez. Bueno, la verdad, hay días muy complejos, con mucha pena, mucha rabia, ya que no hay hasta el día de hoy ninguna respuesta clara de qué fue lo que pasó con ella esa noche, ya, porque es como si se hubiera borrado del mapa, no hay ninguna pista, no se ha encontrado el vehículo. Entonces, obviamente, por un caso de tan extrema gravedad, nosotras seguimos firmes con que esto fue un crimen organizado, quizás de hace mucho, no sé, semanas, meses de planificación, un secuestro con un eventual homicidio. Entonces, bueno, hasta el día de hoy nosotras nos hemos mantenido realizando actividades en conjunto con la comunidad de Villa Alegre y personas de distintas ciudades de acá de la región del Maule. Estamos muy agradecidas con mi hermana y con como familia también, porque realmente sin el apoyo de la gente, de los villalegrinos, villalegrinas, de las distintas personas que asisten a las actividades que realizamos, ya sea hemos hecho mateada reflexiva, marchas, procesiones, el fin de semana anterior fue la caminata en el Cerro San Cristóbal en Santiago, y en cada actividad se ve gente. Entonces, de verdad que estamos muy agradecidas por eso. Ahora la última actividad fue el día jueves, que fue una manifestación en la carretera acá en Villa Alegre, en estación con Ruta 5 Sur. También asistencia de personas que realmente con mi hermana decimos que si no tuviéramos todo ese apoyo no seguiríamos con la misma fuerza que estamos hasta el día de hoy. Así que agradecidas, y bueno, los resultados de la investigación no han sido los que hemos esperado. Nos mantenemos firmes con la esperanza de que en algún momento, más temprano que tarde, se va a saber todo esto, va a salir la verdad a la luz y va a caer toda la gente que fue parte de este macabro crimen, y toda la gente que está siendo cómplice también con su silencio, porque sabemos que mucha gente sabe cosas y que por miedo, por amenazas, o ya sea por no meterse en cosas que no les corresponden, guardan silencio hasta el día de hoy. Sí, en ese caso, Camila, anteriormente estábamos conversando con Suana Gallardo, también familiar de los siete pescadores del Bruma, que también ellos ven también un pacto de silencio ahí de la tripulación. También nos referimos anteriormente el 30 de... del recién pasado mes de octubre, el día del tenido desaparecido, donde también hay impacto de silencio de parte de las Fuerzas Armadas, en su momento por no dar a conocer los lugares, y usted acá también un pacto de silencio de cierta parte de la comunidad y que pueda estar involucrada. Eso es lo que ustedes quieren despejar, porque realmente la incógnita y lo que ha generado a nivel nacional, estamos hablando de una autoridad electa, popular, y que desaparezca de la nada, creemos que para un pueblo como Villalegre, tranquilo, me imagino, y conversábamos con Esteban Bravo de Begráfico, cómo cambió la realidad del pueblo después de las 6 de la tarde respecto a esto mismo también. Sí, así es. Bueno, nosotras sabemos que en estos temas así obviamente la gente tiene miedo. Tiene miedo porque claramente si desaparecen así como hacía una autoridad, tienen miedo de que puedan dar alguna información y que eso también les suceda a ellos por ayudar un poco a la investigación. Pero nosotras, bueno, volvemos a recalcar que esperamos que ese miedo trascienda a que y que las personas sean conscientes de que es un dolor tan grande el que estamos pasando, no solo nosotras como familia, sino que toda la comunidad de Villalegre está con un dolor inmenso y que nadie se explica cómo puede haber sucedido esto, ¿ya? ¿Por qué desaparecen así una autoridad? ¿Por qué también el gobierno, el Estado no se ha hecho partícipe como tal? O sea, yo al presidente Boric no lo he visto en ninguna declaración oficial pública dando a conocer el tema de mi mamá, ya siendo que es el primer eslabón una concejala del Estado, una funcionaria del Estado. Entonces no sé, me da pena, me da mucha pena en verdad que suceda eso. Ya obviamente tenemos el apoyo de ciertos políticos. Ahora en la semana nos enteramos que el Partido Demócrata Cristiano, el partido por quien mi mamá militó toda su vida desde su adolescencia, ya son partes también con una querella. Entonces también eso nos pone felices porque quizás ya va a ayudar un poco a que se agilice todo esto. Ya es un proceso, yo sé, difícil. Así que esperamos que con eso haya un poco de avance en la investigación, porque realmente hay cosas, pero no hay nada concreto para poder decir, ya, esta persona se va a prisión preventiva por tal cosa. Entonces, necesitamos algo así para que tengamos un resultado favorable lo antes posible. Camila, les saludo, Mariano por acá. Hola. Sí. Usted ya mencionaba esto de la querella según lo que entiendo, ya habría presentado el Partido de la Democracia Cristiana. Esteban justamente escribía en bgráfico.cl que esto se sumaría a una acción que ustedes como familiares, como hijas, también habrían de presentar. Primero le pregunto, ¿en qué va eso? Si es que ya fue presentada la del Partido de la Democracia Cristiana, ¿en qué está el trámite de ustedes? Y de pasadita le pregunto, ¿qué es lo que se espera también de otras acciones judiciales por parte, por ejemplo, lo escribí ahí Esteban en bgráfico.cl, por parte del municipio? ¿Cuánto esto suma a que se agilicen los procesos? Sí, bueno, por nuestra parte, con nuestro abogado ya se presentó una querella. No, realmente desconozco si la querella que indicó el presidente de la Democracia Cristiana ya está presentada o está en curso, ¿ya? Uh-huh. Pero sin dudas eso va a ser de gran ayuda para poder presionar quizás más al Poder Judicial, no sé, al Ministerio Público, para que puedan aumentar ya sea, no sé, el terreno en búsqueda, las declaraciones. Yo tengo, bueno, y sé, tenemos en la carpeta investigativa que un gran número de personas ha ido a declarar, ya sea funcionarios municipales, amigos, familias, conocidas de mi mamá. Pero la verdad no sé también si la municipalidad vaya a querellarse, ¿ya? En todo caso, nosotros como familia, con mi hermana, no nos... A ver, ¿cómo decirlo? Bueno, la municipalidad de cierta forma nos ha prestado apoyo, ¿ya? Para temas logísticos, traslado de personas a las actividades. Pero en cada actividad que se realiza no hay ningún funcionario presente, ya ni siquiera colegas de mi mamá, concejales. Creo que en una oportunidad vi a un concejal. Entonces eso también nos da, no sé, nos da un poco de pena, porque nosotras sabemos que si hubiera sido al contrario, o sea, si hubiera sido uno de ellos quien hubiera desaparecido, mi mamá hubiera estado de las primeras dando apoyo, ayudando a recabar información. Entonces, un poco de decepción, igual que tenemos con la municipalidad, ya, recalcar que igual ellos nunca se acercaron en primera instancia hacia nosotras. De hecho, con mi hermana, nosotras fuimos quienes les exigimos tener una reunión con el Consejo Municipal. Entonces, no sé realmente si sería de tanta ayuda que ellos también se querellaran. Es complejo también porque desde que se cumplieron el mes aproximadamente, desde el primer mes de desaparición, se les ofició a la municipalidad con 13 preguntas que para que ellos respondieran, ya con cosas que mi mamá estaba en investigación, con temas de dineros, ya con temas de contratos, temas de licencias, y que hasta el día de hoy ese oficio aún no se responde por parte del municipio. Entonces, sí es una decepción. Como lo dije, nos han prestado apoyo para ciertas cosas, actividades que hemos hecho en la plaza, pero, o sea, realmente lo importante es que respondan ese oficio, y hasta el día de hoy no lo han hecho. Entonces, es más que nada decepción con los colegas que mi mamá tuvo durante 5 periodos, ¿ya? No esperamos mucho, la verdad, no esperamos mucho más de ellos. Ya no hay paciencia que avale, clamamos justicia ya. Respondan, ¿hoy dónde está María Ignacia González? Junto a Camila y Javiera, nuestra voz se alza este día ante la injusticia impía de lo que pasa aquí afuera. Por verdad, mi voz se esmera y se encamina firme hacia denunciar triste desgracia, y por eso al cielo ruego, queremos respuesta luego, ¿dónde está María Ignacia? Estás escuchando Radio Choyun, www.radiochoyun.cl. Camila, a ese respecto, ¿qué saben, digamos, qué le han dicho su abogado a propósito del tiempo que tienen y la obligatoriedad, si es que se quiere, que tiene el Consejo Municipal de pronunciarse respecto de este oficio, que tenemos entendido también fue presentado con el apoyo de Roberto Celedón? Entonces, ¿cuál sería el plazo que tuvieran si es que están obligados a responder? ¿Qué nos dice esta inacción por parte de los colegas de María Ignacia? Quizá algo más estructural, más presiones, no sé, ¿qué podría decir al respecto? Sí, mira, ese oficio fue inicialmente dado por la Cámara de Diputados, ya dirigido hacia el alcalde y administrador municipal. Ahora, como ya después de 3 meses no hemos tenido respuestas, el diputado Roberto Celedón nos volvió a dar su apoyo, y esta vez dirigieron igual el oficio también hacia los concejales, ¿ya? Espero tener una pronta respuesta, esperamos ya como familia, mi hermana, nuestro abogado, tener una pronta respuesta, porque son preguntas que realmente pudieran ayudar al avance de la investigación, o quizá encontrar alguna dirección también de poder darle a la investigación. Desconozco el plazo que tienen para responder, pero o sea, si ya lo están volviendo a mandar por segunda vez y ahora dirigido a los concejales, espero que alguno de ellos diga, oye, ya, pues paremos la cuestión, respondamos a esto, es importante, es por nuestra colega y es para que tengamos algún avance, tanto como familia como la comunidad. Así que espero que alguno de los concejales que están el día de hoy en el municipio cumpliendo sus funciones, no se queden atrás con este tema tan importante y tan grave, porque lo vuelvo a repetir, o sea, hoy día le pasó a mi mamá, pero o sea, el día de mañana puede ser cualquiera de las personas que llevan un rol fiscalizador como corresponde en las ciudades. Entonces esto es una amenaza contra los funcionarios municipales, contra concejales, alcaldes, senadores, diputados. Esto de verdad mete a todos los políticos en que puede pasarles a ellos también. Entonces tienen que dar la cara, es necesario que den la cara. Camila, hace algunos días también pudimos leer la posición que fijaron como familia, como hija de María Ignacia, respecto del trabajo de la Policía de Investigaciones, en el sentido de que no se confiaba tanto en el proceso. Me imagino e infiero a propósito de las diligencias que se hicieron y fundamentalmente de las que no se hicieron. Usted nos hablaba de decretar prisión preventiva, por ejemplo. ¿Qué otra diligencia usted cree que debieron haberse concretado ya en este periodo? Mira, hasta el día de hoy no están todas las diligencias subidas a la carpeta. Faltan algunas que nos compartan. Desde el primer momento, bueno, el primer mes, estuvo el fiscal Patricio Caroca a cargo de San Javier. Como hemos dicho en otras declaraciones, este primer fiscal junto con equipo de la PDI nos mintieron en relación a algo muy importante ya. Nos mintieron en relación a una cámara, ya que nos decían que mi mamá sí se veía subiéndose al auto tranquila y se iba manejando de forma tranquila, ya. Cuando nosotras tuvimos acceso a la cámara y nos dimos cuenta que esto no era así, ya solo se ve parte del auto cuando queda estacionado, pero no se ve cuando ella se baja del auto ahí en esa casa, después cuando sale de esa casa, cuando se sube, no se logra visualizar eso. Entonces, obviamente, eso es una mentira y nos provocó un grado de desconfianza que obviamente nosotras después quisimos y exigimos el cambio de fiscal, porque ya obviamente no confiábamos en lo que él estaba dirigiendo, ¿ya? Más o menos al mes y medio, 2 meses, se cambia el fiscal por el fiscal regional, don Julio Contardo. Ya con él hemos tenido una buena relación, se logra un buen diálogo, nos toma en consideración todas las cosas que les decimos, pero igual sigue trabajando parte del mismo equipo de PDI, ya. Entonces han ocurrido, nos hemos enterado de otras cosas que en verdad nos hacen desconfiar también del trabajo de PDI. Sabemos que ello, que está en verdad en las manos de ellos hacer la pega, así que obviamente no nos queda más que confiar un poco en el trabajo de ellos y en el trabajo del fiscal también, que confiamos de toda su buena voluntad. Pero no, hasta el día de hoy nos preguntamos por qué no hay un fiscal exclusivo para el caso. Ya vamos a cumplir 5 meses, 4 meses y medio, 5 meses, y hasta el día de hoy no hay nada claro. En otras desapariciones, a los días, a las semanas, se encuentran a las personas. Bueno, doy gracias porque se han podido encontrar otros cuerpos de familias que también sufrieron desapariciones forzadas, pero en este caso, siendo una autoridad y ya casi por cumplir 5 meses, yo creo que igual es algo que que nos estamos cuestionando con mi hermana, que es el que se necesita un fiscal de dedicación exclusiva, porque un fiscal regional igual tiene otros casos a cargo. Y si este caso ya es tan complejo, o sea, yo no sé qué se está esperando para decir, no, ¿saben qué? Dejemos a este fiscal solamente para este caso, para que pueda hacer el mejor trabajo posible, porque finalmente pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y seguimos sin tener una respuesta. Entonces, bueno, hubo cosas que desde el principio se hicieron mal, como dirigirse hacia el río en primera instancia, cuando aún no se hacía el levantamiento completo de cámaras, ya solo guiándose por una cámara que veía a un auto de características similares al de mi mamá, yendo hacia esa dirección, ¿ya? También el allanamiento del lugar donde ella estuvo por última vez fue a los 6-7 días. Entonces, también eso es una vergüenza, porque ese es el último lugar donde se vio a mi mamá con vida. La gente que está ahí vio a mi mamá, estuvo con ella. Hay declaraciones que se ha omitido información, y que declaraciones después dicen, no, ya sí pasó tal cosa. Entonces, hay mentiras en las declaraciones, hay omisiones, falta gente por declarar aún. Hay personas incluso que han dicho que mi mamá tenía, ¿cuál es la palabra?, como razones para suicidarse, ya, una persona cercana a ella. Entonces, es vergonzoso, nos da pena, siendo que la familia y las reales personas que conocían a mi mamá saben que eso no es cierto. Entonces, se perdió mucho tiempo, yo creo, las primeras semanas, primeros meses, tratando de buscar el auto en la balsa, con esa motivación, ya, porque una de las motivaciones era que mi mamá se podría haber suicidado. Pero si eso hubiera sido así, o sea, ya se habría encontrado algo, quizá a las semanas. Pero ya llevamos 5 meses y no hay nada. Entonces, esto es un crimen organizado, fue secuestro con homicidio, hay sicariato de por medio. Sabemos que hay otros temas más delicados detrás. Pero no tenemos fiscalía, el Ministerio Público no tiene nada concreto. Entonces, esa es la razón porque al día de hoy no hay nadie en prisión preventiva. Tal cual. Camila, lo último desde mi parte, ¿cuál es el rol entonces, sobre todo que le compete a la comunidad para que todas estas cuestiones irregulares que usted nos relata se puedan esclarecer? ¿Cuál es el rol que usted le asigna al empeño que la comunidad pueda poner en este caso, a no soltarlo? Tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes el domingo pasado en Santiago, en el Cerro Santa Lucía, a través del reporte de Aire Lirio. Usted ya nos comenta las acciones que ha hecho los habitantes de la comuna de Villalegre y de otros lugares de la provincia. ¿Qué le podría decir a la comunidad a este respecto? Bueno, a la comunidad de Villalegre y a todas las personas que han sido parte, ya sea de distintas ciudades de la región, de otras regiones también, seguir visibilizando el caso de mi mamá, seguir compartiendo la información, que esto no quede en el olvido, porque es algo tremendo y es algo que, si pasó hoy a una autoridad, puede seguir pasando el día de mañana a autoridades, a personas comunes. Que esto no se olvide, ese es el mensaje, que sigan apoyándonos, de verdad. Como lo decía anteriormente, actividad tras actividad, vemos a las mismas caras. Hay personas que no pueden asistir, obviamente, a todas las cosas. Sabemos que es un esfuerzo tremendo, ya, y damos las gracias porque nos siguen apoyando hasta el día de hoy. Y porque sin ese apaño de la gente, sin ese apoyo, no estaríamos con mi hermana con tanta fuerza y con tanta convicción de que vamos a saber la verdad y vamos a exigir justicia. Porque eso va a pasar. O sea, como lo decía, más temprano que tarde, todo esto va a salir a la luz y toda la gente que está siendo cómplice va a caer la gente que hizo esto, va a caer la gente que mandó a desaparecer a mi mamá. Y sabemos que compartiendo y siguiendo visibilizando el caso, vamos a seguir haciendo presión, ¿ya? Haciendo presión al Ministerio Público, haciendo presión a las personas que saben algo que están callando. En algún momento este cargo de conciencia ya no lo van a soportar y van a tener que hablar. Entonces, el llamado es ese, a que nos sigan acompañando en las actividades, a seguir compartiendo por redes sociales, a seguir hablando esto a las vecinas, a los vecinos, porque esto pasó acá, pero hay mucha gente que también desconoce el caso de mi mamá en otras regiones. Pero eso, muchas gracias a toda la comunidad, a todas las ciudades que se han hecho comunidades por la desaparición de María Ignacia, que todos los lunes hacen velatones, que aunque vaya poquita gente, se sigue manteniendo ahí la llama viva, porque ese fuego no se va a apagar hasta tener la verdad y exigir justicia. Bien, Camila, primero volver a reiterar el agradecimiento por la confianza de conversar con nosotros, con este medio, y también ponernos a disposición en lo que ustedes más adelante necesiten difundir, porque no podemos permitir que estos casos, el de Julio Chuñir, los siete pescadores de Bruma, el de su madre, que en el